12 y 4 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana y lo que vamos a hacer ahora es abrir un espacio que retomamos en la programación de Radio Brick, que ya saben que cada temporada nos acompaña el espacio denominado Cosa de Todos, programa donde los oyentes tienen especial protagonismo y participación. Si tienen alguna duda, pregunta, interrogante sobre el día a día de nuestro municipio, sobre todo a través de la gestión municipal, ya saben que es de su espacio. Durante toda esta temporada, los diferentes representantes institucionales van a acompañarnos para hablarnos de su gestión, del trabajo que se está desarrollando desde el ayuntamiento a través de las diferentes delegaciones. Recuerden también que la posibilidad que tienen nuestros oyentes de plantear las preguntas es a través de diferentes medios, a través del correo electrónico, por ejemplo, radiobrique@radiobrique.com, los teléfonos 46204 46 21 55, y también a través de las redes sociales, Facebook o Twitter. Es la posibilidad que tienen los oyentes de participar de esa gestión municipal, y se la ofrecemos nosotros cada semana a través de Cosa de Todos, a través de este espacio radiofónico durante una hora. Todos los jueves de 12 a 1 regresa Cosa de Todos y lo hacemos precisamente inaugurando temporada en la jornada de hoy. Para este estreno nos acompaña el responsable de Deportes, Tráfico, Seguridad Ciudadana, Policía, Turismo y Medios de Comunicación, Víctor Chávez. Víctor, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío. Te ha tocado estrenar. Sí. Y ya saben, por tanto, nuestros oyentes, que pueden formular las preguntas que lo deseen en torno principalmente a estas delegaciones. Nosotros siempre decimos que no limitamos ninguna pregunta, la realizamos toda, hombre, siempre y cuando entren dentro de los márgenes de corrección y demás, pero se formulan todas las preguntas independientemente si son responsabilidad del invitado o no, pero siempre recomendamos que si quieren obtener alguna respuesta, pues lo lógico es que sean preguntas relacionadas con estas delegaciones. Recordemos: Deportes, Tráfico, Seguridad Ciudadana, Policía, Turismo y también Medios de Comunicación. Lo cierto es que nosotros, durante todo el verano, aunque no ha habido Cosa de Todos, sí que ha habido contacto con los diferentes representantes municipales para conocer el trabajo que se ha ido desempeñando. De hecho, por ejemplo, el pasado lunes podíamos conversar con Víctor Chávez para conocer algunas novedades en materia deportiva, como el inicio próximamente de los trabajos en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo. Así que podemos comenzar por aquí, ¿no? Por los deportes y hablar del trabajo que se está haciendo por parte de la Delegación de Deportes en el Ayuntamiento. Pues sí, pues podemos empezar igual por deporte que por otra. Vamos a tomar esta y, como dice, pues ya se han retomado las obras del Antonio Barbadillo. Era una cosa que teníamos ahí un poco pendiente y de la que tenemos bastantes ganas de salir y ver lo que el campo de Antonio Barbadillo en funcionamiento. Ahora mismo está allí la empresa Ciucu, está haciendo unas obras que teníamos que llevar a cabo antes de reestructurar lo que es el césped y la nivelación del césped, como es un muro de cerramiento, y también las obras para los vestuarios, tanto para la depuradora como para las instalaciones a los vestuarios y todo lo demás, ¿no? Ya también hemos tenido los contactos con la empresa encargada del césped, que es la que ha hecho toda la obra allí, que es CADE, y para intentar que la semana que viene o a lo más tardar la siguiente, pues vengan ya, porque aparte tienen que traer una maquinaria. Hemos tenido unos inconvenientes de que han tenido que terminar unas obras en Ceuta y no tenían maquinaria, entonces tienen que desplazar hacia Ubrique unas maquinarias, porque el problema que teníamos con el muro pues se vio agravado porque cedió un poco la tierra del campo de fútbol, ya lo que es el terreno de juego. Entonces estas maquinarias tienen que absorber el caucho que lleva el césped. Una vez se recoja el caucho, hay que volver a enrollar el césped, retraerlo unos metros, y una vez que esté esto hecho, pues tendrá que hacer de nuevo la actuación Ciu con la nivelación del terreno de juego, tanto de las porterías, y sacar los postes que se han hundido. Y ya una vez que Ciu tenga estas obras, tendría que volver la empresa CADE a otra vez a echar el césped, a volver a poner todo, toda la alfombra de césped que falta, y luego pues rellenarlo otra vez con el caucho que se absorbió al principio. Entonces el césped se retira. El césped, hay una zona que hay que enrollar unos metros, hay que retraerlo para poder estar hundido lo que es el terreno donde ahora mismo hay césped. Entonces, para poder nivelarlo, hay que, son unos, esto va por rollo, hay que retraerlo, enrollarlo, uh-huh. en algunos sitios será unos metros y en otros más, y una vez que esté enrollado el césped, pues hay que hacer la actuación de nivelación del terreno de juego. Una vez que esté esa nivelación hecha, tendrán que venir otra vez de desenrollar el césped y volver a echar el caucho y dejarlo ya prácticamente todo terminado. ¿Es complicado los trabajos de nivelación o no supone más complicación? Hombre, sí que es complicado porque no es solamente la nivelación. En el terreno que se fue, se han hundido los pivotes, los postes de las porterías, y tanto eso como los traseros que había, que son los que sostienen las redes para los balones, ¿no? Entonces sí que lleva un trabajo un poco laborioso y yo creo que casi igual de complicado que al principio, porque habrá que sacar otra vez los niveles y tenemos que dejarlo todo en perfectas condiciones. O sea, quitamos césped, arreglamos muros, nivelamos y colocamos césped. Esto en resumen sería sí, un poco la obra, pero no es tan fácil como parece, ¿no? No es tan fácil. Como ya te digo, en una reunión que tuvimos el otro día con Cade, también pues se ha visto un poco retrasado a la fecha que nosotros queríamos haber comenzado las obras por estas circunstancias, ¿no? Las maquinarias no las tenían aquí y las tienen que desplazar desde Murcia a Ubrique para este trabajo. Luego tendrían que volver a Murcia y una vez que haya que desenrollar el césped y echar el caucho, tendrán que traer desde Murcia otra máquina diferente a la que ha servido para esta primera actuación. ¿Cuánto tiempo pensáis vosotros que puede durar el plazo de ejecución de la obra? Yo no soy partidario de dar fechas de ejecución porque no tenemos tampoco nada firmado ni en fecha para poder decir en un par de semanas o en tres estuviera, ¿no? Yo soy partidario de decir mañana se inaugura o lo tenemos listo antes que está dando vueltas y luego el primer engañado y perjudicado pueda hacer yo, ¿no? Creyendo que va a estar en una fecha, hacer ilusiones y programaciones, y la verdad que prefiero de no dar fecha por nuestra parte, va a ser lo antes posible. De hecho, ya ojalá hubiese estado, ¿no? Pero nos estamos encontrando con todos los inconvenientes habido y por haber, y nada, pues tirando del hilo poco a poco hasta que vayamos terminando poco a poco las cosas, en este caso, pues esta instalación, para dejarla ya al disfrute de todos los ciudadanos. Fico, uh-huh. Me decías que se ocupa de los trabajos, de las obras que se van a ejecutar, muro, nivelación y demás, también de vestuarios, ¿no? Sí, los vestuarios son tres módulos que tenemos allí, pero bueno, son solamente los módulos traían un pequeño termo para el agua caliente, que hay que modificar porque no sería necesario para tantas personas que se tendrían que duchar. Hay que poner una depuradora, hay que hacer la instalación eléctrica, los desagües. Entonces, son trabajos que cualquiera que vea el campo desde lejos lo ve muy bien, en perfectas condiciones desde lejos, pero para tener actividad allí, pues son muchas las cosas que hay que no retocar, sino hacer que no están hechas, vamos. Hay que contar con esos vestuarios, ¿no?, para que se pueda poner en marcha también el servicio en la ciudad deportiva. Hombre, tenemos que contar con los vestuarios, porque si no, pues prácticamente tendríamos solamente el terreno de juego y para la práctica, pues tiene que haber donde cambiarse, donde vestirse, donde descansar en las mediaciones de los partidos, y tiene que haber tanto vestuario como tenemos que poner también la luz, el agua y una serie de comodidades que ahora mismo no las tenemos. Estos trabajos de mejora se van a llevar a cabo. Tenía ya su financiación en su día, que se obtuvo para poder llevar a cabo los trabajos de mejora de la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, porque a lo mejor, bueno, pues muchos pueden pensar que en esta época de crisis, de situación económica, dificultades y demás, liberar una cantidad importante, ¿no?, para unas obras de esta consideración, pues es difícil a lo mejor entenderlo, ¿no? Hombre, es difícil entenderlo, ¿no? Y la verdad que los tiempos que estamos pasando no son los mejores para hacer estas inversiones, pero la verdad es que eso está ahí y dejar pasar el tiempo sin hacer una inversión en el campo, pues solamente nos veríamos perjudicados porque al fin y al cabo el día que se arregle va a haber que echar el doble de dinero, ¿no? La pena es que se ha hecho una gran inversión y el campo pues debería de haber estado funcionando ya, ¿no? Pues ahora mismo el problema que tenemos es el que tenemos, no podemos darle marcha atrás y hay que mirar para adelante. Para mirar hacia adelante hacer el esfuerzo que estamos haciendo entre todos en poder echarlo para adelante y más que nada pues que no se vea más perjudicado lo que es tanto el terreno como todas las instalaciones. También nos vimos con el problema que cuando tuvimos el problema de las fuertes rachas de viento, pues también se vio muy perjudicado el campo, ¿no? Porque se dañaron bastante las instalaciones. Ya, como todos conocen, lo que era el techo de lo que era el bar que había allí, los banquillos, el marcador, estamos teniendo mala suerte en este sentido, en estas instalaciones y nada, como te he dicho, mirar para adelante y dejarlo mientras antes preparado. Te iba a comentar, mejora en infraestructuras deportivas que se vayan a ejecutar en el resto de instalaciones que tenemos desde el Patronato Municipal de Deporte, desde la Delegación de Deporte. Estas en realidad son las únicas que están presupuestadas. ¿Hay alguna otra mejoras que se puedan llevar a cabo, que se vayan a realizar o no? Sí, de cara al futuro. Sí, de cara al futuro y un futuro muy muy inmediato, ¿no? Ya lo queríamos haber hecho en las instalaciones de la piscina municipal, ¿no? Allí tenemos unas instalaciones que tenemos que sacarle más rendimiento y más provecho del que ahora mismo se le está sacando. Allí en un principio, pues queríamos hacer un poco gimnasio y salas de actividades dirigidas, ¿no? Las actividades dirigidas se están desarrollando ahora mismo como anteriormente en el, no me gusta ni llamarle gimnasio anexo al pabellón, ¿no? Pero bueno, lo que es la sala como gimnasio que tenemos en el pabellón, y la verdad que no reúne las condiciones que tiene que reunir para hacer esta práctica. Entonces estamos trabajando ahí porque en un principio teníamos unos pensamientos de poder sacar una licitación para que se explotase, lo explotase algún privado, pero esto nos iba a llevar bastante tiempo en que esto pudiera salir para adelante y hemos tomado la determinación de nosotros mismos pues acondicionar lo que es la sala que está en el edificio de la piscina municipal, sería la menos uno, en la que está entre la piscina cubierta y la recepción, ¿no? Es una sala bastante amplia, ya tenemos presupuesto y queremos meterle manos. En un principio haríamos cortar el final con un cristal para dejar lo que es el final con su suelo puesto de parqué y para poder hacer allí las actividades dirigidas, ¿no? Ya sea pilates, ya sea yoga o otra serie de actividades. Y la verdad pues que tenemos muchas ganas de verla terminada porque va a ser un gran paso para la gente que está desarrollando estas actividades en este sitio, que como yo ya te digo, soy el primero que no creo que reúna las condiciones favorables para hacer estas prácticas. Entonces ahora a muy corto plazo tenemos esto pendiente y otras actuaciones que queríamos ir desarrollando en la pista de atletismo, ¿no? Tenemos ahí unas ideas en la pista de atletismo, a ver si se pueden llevar a cabo, porque igual que ya también comenté en estos micrófonos que me gustaría de invitar a la gente a que participase más en la pista de atletismo y no estuviese andando con el peligro que esto conlleva por las carreteras, por las inmediaciones de Ubrique, ¿no? Ya conocemos todo el mundo que vamos con las bicicletas, andando, corriendo, y la verdad que es un gran peligro que en muchas ocasiones no vemos. Entonces queremos hacer alguna actuación en la pista, como pudiera ser de poner alguna maquinaria en los anexos por fuera del tartán, para que la gente que vaya a andar por la carretera lo pueda hacer allí e incluso pues aprovechar estas máquinas que se ven en cualquier parque de cualquier pueblo, y aquí en Ubrique pues incluso la tenemos, ¿no? Entonces, como ya dije, la pista de atletismo con solo tener la tarjeta deportiva del Patronato Municipal de Deportes, que tiene un coste de 7 euros, pues podemos hacer uso de las pistas gratuitamente. Yo creo que es bastante asequible y una oferta que la verdad que está ahí en el aire, y ojalá pues se vea con que la gente la acepte y tengamos las pistas un poco más cubiertas de lo que la tenemos ahora. Por ejemplo, en el tema que me has estado comentando, ¿no?, de la creación de ese gimnasio y la sala de actividades dirigida en la zona de la piscina cubierta, esto en realidad pues prácticamente sería acondicionar la sala, pero el material ya se contaría con él, ¿no?, porque es el que se está utilizando, ¿no?, para las actividades que se están llevando ahora a cabo en el patronato. Sí, bueno, las actividades, el material con el que podemos contar es mínimo, ¿no?, porque lo que se está desarrollando es pilates y aerobis, y pilates pues prácticamente de material no usa prácticamente nada, ¿no?, a no ser unas mínimas pesas o el balón, y aerobis pues igual. Entonces, aparte de acondicionar la sala, sí que nos gustaría de poder tener algunas máquinas de cardio, ¿no? Pueden ser 3 o 4 máquinas de cardio que puedan ayudar también un poco a estas actividades, ¿no?, ya a las que estamos hablando, como pilates o aerobis, ¿no? Material prácticamente no usamos y sería nuevo también el que tendríamos que contar con él. ¿Y para el gimnasio qué se requeriría? Bueno, cuando hablo de gimnasio sería en la misma sala acondicionar un par de máquinas de cardio. Siempre estamos hablando de gimnasio en materia de deporte salud, ¿vale? No queremos montar, ni nuestras pretensiones montar allí máquinas de pesas ni muchas máquinas, sino que sea un poco un complemento más a la actividad acuática que se desarrolla y a las actividades que queremos, las actividades dirigidas que queremos desarrollar en vez de en el pabellón, en esta sala. Dentro de esa misma filosofía, no como un gimnasio a lo mejor privado que pueda tener todo tipo de maquinaria, que es lo que yo me estaba imaginando. No. Sin nada que ver, ¿no? No es nuestra línea. Aparte, para eso también están los gimnasios privados, que tampoco queremos hacer una competencia y menos desleal, y para eso están estos gimnasios, ¿no? Nosotros queremos contar con una sala de actividades dirigidas y una serie de máquinas que sean un complemento a estas actividades, ¿no? Que el que pague su curso de pilates o aerobis, yoga o la actividad que sea, pues pueda depender de estas máquinas una vez finalizado el curso, o antes de empezarlo, ¿no? Y tenerlas, como ya te digo, un poco de que sea una alternativa a estas actividades, nada más. De sentar entonces esas instalaciones, porque en la actualidad donde se encuentra pues no son las mejores, no están en las mejores condiciones, sentarlas con esta nueva sala en la zona de la piscina municipal. Y luego me decía otras actuaciones, como por ejemplo en las pistas de atletismo, para invitar también al uso de las mismas, ¿no? Intentar llamar la atención de la gente para que acude a las pistas de atletismo con la colocación de esa maquinaria, que es muy parecida a la que podemos ver en diferentes espacios públicos en Ubrique, ¿no? Hablo o de esas máquinas o igual de hacer por la parte de afuera de la pista un circuito, ¿no? ya o las máquinas estas, o hacer un circuito a lo mejor con alguna subida y bajada, escalones, para que no sea dar vuelta a la pista y sea tan monótono, ¿no? Entonces estamos estudiando ahí. Todavía, bueno, yo te he dicho muy rápido lo de la maquinaria, es una idea, ¿no?, que, sí, sí, que tenemos ahí en mente, tanto como la maquinaria como el circuito este, es algo que tenemos en mente para poder ir desarrollando poco a poco y de así, de esta manera, incentivar y ayudar a la gente a que no sea solamente dar vueltas en la pista de atletismo, ¿no? Incentivarla con alguna otra cosa como puede hacer esto. O sea, lo del gimnasio y esa sala de actividades es más un proyecto sobre la mesa, lo otro sí es más una idea, ¿no?, que todavía se está trabajando en ella. Efectivamente. Bueno, pues esto en cuanto al ámbito deportivo. Yo no sé si podemos seguir por esta línea. Hay algunas preguntas ya acumuladas dentro de tráfico, que vamos a pasar a hablar ahora también de tráfico, que es lo que más demandan los oyentes. Pero para cerrar el capítulo de deportes, ¿cómo siguen, por ejemplo, todas las actividades del patronato y demás? Pues sí, las actividades se empezaron de nuevo el pasado lunes, ¿no? Se está llevando todo con total normalidad, es decir, que ya se ha cubierto más del 80% de la oferta que el patronato lanzó. Podemos decir que hay unos 600 usuarios en actividades acuáticas y más de 900 en el total de todas las actividades, ¿no? Ya la acuática como pilates, fitness y todas, ¿no? También pues decir que también comenzó ya la escuela municipal de fútbol en este curso, y pues decir que hasta el día de hoy pues teníamos un total de 240 niños inscritos. Para nosotros una cantidad muy muy aceptable, y la verdad que estamos muy muy contentos, porque esto pues nos hace ver que el trabajo que llevamos haciendo durante estos años pues está teniendo su fruto, ¿no? Está teniendo su fruto, contando de que ahora hay otros clubes también que están captando a estos niños, y vemos que la cantidad de niños que tenemos pues es bastante importante. ¿900 personas en total, incluyendo adultos y también infantil, o solo adultos? Estamos hablando en las actividades del patronato, lo que son las actividades de piscina y estas que te comento de actividades dirigidas adultos. O sea que se puede hablar de casi 1.000 personas que sí, en Ubrique practican deporte y utilizan practican el deporte, Rocío, en las instalaciones, ¿no? Luego tenemos, por eso es el problema o el problema que yo me planteo, que es el que lo practica por fuera, ¿no? Sin contar con las instalaciones municipales, que son aquellas personas que van a andar, los que corren, los que cogen la bicicleta, los que van a la sierra. Estamos hablando que bastante, un número bastante más elevado de 1.000 personas. Y yo muchas veces, hablando con gente que viene de fuera, se queda sorprendido gratamente de la gente que practica deporte en Ubrique, ¿no? Y la verdad que para mí y para todos es una satisfacción, ¿no?, de poder ver tanta gente así en las carreteras, en el campo y en las instalaciones. Hay instalaciones deportivas que son costosas, que tienen un gasto, pero también hay una demanda importante dentro del ámbito deportivo, entonces claro, se compensa, ¿no? Sí, hombre, teniendo la demanda que tenemos, pues los gastos nos suponen no sé cómo decirte, pero son más llevaderos, ¿no? Es un servicio que hay que prestar, porque es un servicio, porque sí, es caro, por supuesto que es un servicio caro. El mantenimiento de las instalaciones son costosos, tienen que tener operarios todos los días encima, pero bueno, es así, y ahí estamos, intentar, como te digo, de que los usuarios vayan creciendo, y mientras más crezcan pues será mejor para nosotros y para todo el mundo. Y 240 niños en la escuela municipal de fútbol solo, ¿no? En la escuela del deporte. 214 en la escuela municipal de fútbol. No sé si te he dicho antes 240 o 214. Si te he dicho esto me habría equivocado. Son 214 hasta el día de hoy en la escuela municipal de fútbol. son también una cantidad por eso te digo, una cantidad bastante importante, ¿no? De tener, de menear a esos niños cada tres días a la semana para entrenar y luego los desplazamientos de los equipos que compiten, pues la verdad que es un gran trabajo y una gran satisfacción. Una curiosidad, ¿son todos niños o también hay niñas? No, sí, hay niñas también. También, ¿no? Sí, de hecho hay un equipo en Ubrique que ha formado este año un equipo femenino. ¿Pero de fútbol, ¿no? Ah, no, de adulto. Bueno, no, de adulto, no, de niños, no sé si es categoría infantil o sí. Sí, la verdad que es grato también. Bueno, vamos ya, si te parece, ¿no? Con tráfico, con todas las delegaciones que hacen referencia, bueno, para tráfico, seguridad ciudadana y demás. Y si te parece, voy a comenzar con las preguntas. Vamos a ir dándole ya salida a las preguntas de nuestros oyentes y así también invitamos a participar cuanto antes, porque son las 12:30, 12:29, y ya saben que este espacio termina a la 1. Así que si quieren plantear sus preguntas, pues cuanto antes mejor, que después se acumulan y no hay tiempo para plantearlas. Un oyente pregunta que por qué no se procede a retirar los veladores.